sobre el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 17ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Estamos de vuelta con el programa número 18 de esta 17ª temporada. Vaya números. Y estoy muy contento de este programa que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos a un integrante que aún no se había estrenado esta temporada. Los que ya nos conozcan de tiempo ya sabrán quién es, porque era el único que faltaba por participar en este programa. El señor, como le llamamos entre nosotros, el señor Brasas, y nuestro querido presentador oficial, pero que bueno, que se va a reincorporar poquito a poco, porque bueno, lleva tanto tiempo desconectado que no queremos que se arriesgue a un esguince de lengua y nos deje tirados aún más meses. Pero en fin, antes de presentarle, y para presentarle, por supuesto, pues lo voy a hacer con la noticia mamporrera. Y bueno, igual que la semana pasada, hemos tenido una semana complicadita con noticias, pero voy a empezar con una mamporra por una vez. Feliz, una positiva. ¡Qué bien, qué guay! Y voy a empezar hablando de que justo hoy, que estamos grabando, del 15 de abril, hemos tenido el lanzamiento y los análisis de Pragmata. Y joder, venimos de Resident Evil Requiem. Ahora Pragmata, que también el juego está estupendo y juegos muy bien hechos para vieja escuela, single players. Y una Capcom que sigue, joder, en una racha muy buena. Así que nada, presento primero a mi compañero Ricky Knight. Muy buenas noches. Y ¿cómo ves que esta deriva de Capcom se va a mantener? Porque lleva ya, no sé, 2-3 años a un nivel altísimo. ¿Podemos ya relajarnos con Capcom? ¿O siempre hay que estar a la guay de que no puedan volver a cagarla? Surprise, motherfucker. Pues muy buenas a todos. Bienvenido a Monique otra vez de vuelta por aquí. Y hombre, Capcom lo está abordando, tío. Porque a los que tú comentas, súmale el Street Fighter VI también, que sigue siendo el rey en los géneros de, por lo menos a nivel competitivo, siempre está ahí metido. Entonces, al lado del Fighting Game. Súmale también los Monster Hunter, que están saliendo muy bien, con muchísimo contenido. Expansiones muy potentes que te alargan todavía el juego, escuchando a las comunidades. Un Resident Evil. Lo analizamos la semana pasada, si no recuerdo mal, o hace dos, no me acuerdo ya. Y fue también otro melocotonazo y este Pragmata, que yo creo que mucha gente a lo mejor tenía ese puntito de duda, pero con lo bien que le había salido los juegos anteriores, yo creo que lo han vuelto a hacer, tío. Y sobre todo, lo que más interesante de todo eso es que crean una IP nueva partiendo desde cero. Y eso a día de hoy tiene mucho mérito, cuando la mayoría de las compañías siempre intentan sacar pues un juego, Assassin's Creed, vamos por el 800.000, Far Cry, sumo, Gears of War, Zelda, además, consagradas, que sabes que más o menos tienen el éxito asegurado. Pero arriesgarte a día de hoy a cómo está el mercado y sacando una IP nueva, es que los de Capcom no tienen muy claro cuál es el camino a seguir y no lo han demostrado. Y ahora yo creo que nos toca a todos los usuarios dar un paso adelante, comprar el título. Y eso era Capcom, señores, si siguen por este camino, la comunidad está con ustedes. Porque si lo dejamos para de vuelta para atrás, de ya lo compraré más adelante, cuando haga ofertas, etcétera, etcétera, que es lo que espero que no pase, dejarán de hacer títulos nuevos y seguiremos jugando siempre a las mismas sagas una y otra vez. Yo voy a decir, ya lo pillaré cuando me pase el Resident Evil, que aún no me lo he pasado. Pero, nada, presento a Alexis, ¿qué tal? No sé si te llama este Pragmata o no. Yo adelanto para decir a la gente, tenéis una demo disponible, creo que en todas las plataformas hay demo y desde hace tiempo. Y a mí la demo me gustó bastante, realmente te hace ver de qué va el juego. Pero bueno, Alexis, cuéntanos tú, ¿qué tal? No sé si has probado la demo, que sí, probaste la demo, de hecho, el día de salida, ¿no? Que pusieron la demo. Sí, el mismo día de la demo, bueno, el día siguiente en realidad, porque creo que la demo salió en en los Game Awards, que ya era muy, muy, muy de madrugada cuando ocurrió eso, así que el día siguiente lo probé. Sí, me gustó, pero no me desespera como para salir corriendo a comprarlo, la verdad. En cuanto a lo que dice Ricky, yo también estoy un poco en esa misma línea de opinión. Quitando el punto más bajo, que igual fue con... creo que fue Street Fighter 4 cuando le quisieron poner la publicidad en los cinturones y que venían de sacar hacía no mucho Resident Evil 6 o estaba por ahí por la época y que estaba esa Capcom más perdida o más que no sabía, no encontraba cómo adaptarse a hacer su modelo de negocio. Al final encontraron una vuelta yendo con un modelo bastante clásico, sin meterse en muchas mierdas, sin tratar de decir lo que funciona solo es el Status Shooter, vamos a sacar cuatro en paralelo. Y creo que lo que hace sigue cosechando buenos números, buenas reseñas para lo que es el mercado del AAA hoy por hoy, que sabemos que no está viviendo precisamente su mejor momento. Y dentro de toda la mierda que hay, o a veces no mierda, sino simplemente juegos que no consiguen el éxito, no consiguen la retención, no consiguen esos objetivos, Capcom parece que va con una fórmula que le está funcionando, que simplemente parece que simplemente no, de simple no tiene nada, pero es no sacar juegos rotos ni basura. Entonces, esa fórmula de momento le está funcionando, ¿quién diría? Pues sí, y ahora sí, Alexis, joder, perdón. Y ahora sí, a Muniki, bienvenido de nuevo, muy buenas. ¿Y tú qué? ¿Cómo ves esta Capcom? Que sé que en Cinebuild le has dado, este Pragmata te llama. ¿Cómo lo ves? Finish him. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Pues la verdad es que encantado de volver a incorporarme a la plantilla, porque estaba bastante, bastante fastidiado estos últimos meses, pero bueno, la verdad es que bien, la cosa va mejor poquito a poco y encantado de volver a grabar un día más. Capcom, interesante tema. Como decía Alexis, el momento de bajeza, pues eso, que estoy con Street Fighter 4, también la polémica que hubo, si no sé si os acordáis, de los trajes que ya estaban en el disco, pero tenías que pagar para desbloquear, por ejemplo, me acuerdo que fue bastante gordo, Resident Evil 6. Pero bueno, como una vez Félix, surgieron sus cenizas y ahora pues Capcom está haciendo pues las cosas bien, tal cual. O sea, lo más tocho que es los Resident Evil están escuchando a la gente, tanto con los remakes como con las nuevas entregas, están gustando mucho, es lo que se pide, pues un 10, chapo por ellos. Pragmata, me acuerdo cuando lo vi en el E3, me recuerdo mucho estéticamente a Vanquish, no sé si os acordáis de Vanquish, sí, me recordó muchísimo. El traje, el tío, claro, no, creo que no es tan frenético, creo que es más visual que jugable. Pero sí, le tengo ganas porque hostia, ya hay un aval de buenos trabajos detrás de Capcom y esta, más ciencia ficción, tiros y tal. La verdad es que al menos probarlo lo voy a probar. Y bien, ahora por ejemplo, que os lo he dicho antes fuera de micro, ahora a la que le toca ponerse las pilas es a Konami, tal cual, como estaba también con los putos pachinkos y jodiéndolo todo. Es decir, que he probado la demo del Darwin's Paradox, que es la del pulpito este toca pelotas, pero que es bastante, al menos la demo es muy divertida, y si el juego es la mitad de divertido que la demo, otra compañía que ese es el camino a seguir, juegos divertidos, guays, y déjate de gilipolleces con pagos y chuminadas genéricas. Pues por mi parte solo puedo insistir en que como mínimo tenéis una demo, probadla, y hacéis una idea, que es bastante original la propuesta, y para mí, que lo que dicen los análisis, está bien hecho, tiene potencial. Además tampoco es que sea, no es que sea un megajuego así de que te vas a tirar 25 horas, no, es una historieta de 8, de 12 horas, con su progresión, con ir haciendo tus cositas, tus combates, tu exploración, sin mucho más, pero bien hecho. Y sí, contento de ver que una compañía que hace bien las cosas, le salen bien los números y no se vuelve loca en intentar dar un mega pelotazo, sino que dice, oye, esto es lo que sé hacer, con esto funciono, con esto tiro adelante y ya está, y no voy a volverme loca aquí ni arriesgar mi modelo de negocio ni mis fans ni clientes por intentar abarcar algo mucho más grande que no es lo mío, y centrándose en lo que saben hacer. Así que muy contento y ya os digo, el Pragmata acabará cayendo, no sé cuándo, porque tengo que primero cambiar el Resident Evil y no me da la vida. Pero bueno, dicho esto, vamos ya con lo que tenemos para esta noche. Y esta noche, pues, además de las noticias que comentaremos, como siempre, al final del programa, tendremos dos jueguicos. Vamos a venir con Indica y con los Mafia 1 y 2. Así que, pues mira, vamos a empezar contigo, Amuniki, ya que has hablado, para que estés aquí, que no sea que te me canses y te me quedes dormido. Así que cuéntanos de estos Mafia 1 y 2 o Mafia 12, como le quieras llamar. Bueno, la saga Mafia es un juego que salió hace, pues creo que fue en el 2001. Perdón, puntualiza que has jugado tú. El remake, ¿eh? Remaster. Sí. Bueno, ya voy. Tenemos la saga Mafia que empezó en el 2002 con el primer título. Luego, creo en el 2008-2009 ya salió la segunda parte. Y ahora han sacado, pues las. Bueno, hace un tiempo salió las remasterizaciones. Y la verdad es que bastante, bastante guay. El Mafia 2 de 2010, pues eso, 8 años después del primero. Y ahora, pues casi 20 años. Bueno, más de 20 años, pues. No, claro, es que son 20. Bueno, unos 20 años, pues salió los remasteres. Decir que se nota mucho más el trabajo en el primero que en el segundo. No es que el segundo no esté mal, está bastante bien. Pasa que, claro, es un juego más nuevo, ya salió para la generación de Xbox 360 y Play 3, y la verdad es que en su momento pues ya se lucía bastante nice, y ahora pues, bueno, le han hecho un buen lavado de cara. Mafia 2, ya digo, voy a ser bastante rápido, el que más importante es el 1. El 2, ya os digo, la historia es muy buena, de hecho está considerada como la mejor de toda la trilogía, de la las cuatro entregas. Y bueno, tomamos el papel de Vito Scaletta, un chaval que a partir de la nada empezará, bueno, vuelve de la guerra y a partir de ahí empezará a buscarse la vida como puede. Entonces entran en temas de mafia, de la familia, diversos encargos, y ahí se va generando una historia que la verdad es que si te, a poco que te guste el tema de Lampa, de la mafia, El Padrino, te va a gustar, porque es un juego frenético, con mucho gameplay, de mucha acción, mucho conducción y también mucha historia. La historia es muy importante y se deja patente. Eso es, digo, tanto el 1 como el 2. Obviamente, ¿por qué digo que el 1 es más importante? Porque el 1 volvimos de una generación anterior, entonces pues obviamente el cambio de el lavado de cara que tiene es muy bueno. Mafia 1 tenía un problema, tenía varios problemas. Para empezar, el personaje, que se ha arreglado ahora, el personaje lo tenías muy cerquita de la pantalla y eso a veces en un shooter o en momentos de acción era bastante complicado disparar, se te quedaba el jugador, el personaje a veces muy entre la cámara y tú, y tú mismo te interponías, o sea, y no podías ver, entonces eso era una gran guarrada. Al margen de la dificultad, era muy difícil el Mafia 1, muy, muy, muy difícil. Especialmente hay una pantalla que tenías que tú coger un coche de carreras, llevarlo a otra punta de la ciudad, no chocarte para nada, lo tenías que tunear y volverlo a llevar al sitio. Y todo eso a ir follado, con una jugabilidad un poco tosca. Pero es que luego tenías que hacer una carrera de coches con ese coche mismo y con otro coche de carreras, pero que también era muy complicado. Por suerte esto también se ha arreglado un poquito, en el sentido de que hay sector de dificultad. Aparte tienes la opción de jugarlo original, Mafia original como salió, es decir, dos tiros muerto y cualquier historia reiniciar la partida. Pero yo digo, como tema de historia y gameplay sigue exactamente igual. La historia en este caso del primer título es la de Tommy Angelo, un taxista que de golpe se ve envuelto en una persecución con unos mafiosos, y a partir de aquí pues ya digamos como que se abre su entrada a lo que sea la mafia. Ya os digo, ambos juegos están muy bien, son muy divertidos, muy recomendables. Si os gusta la mafia, si os gusta la historia, os gustan los juegos con narrativa, podéis jugar sin duda alguna, sin miedo. Hay mucha gente que piensa que es un mundo abierto. Esto sí que es verdad, que a veces en su momento creó un poquito de confusión. El juego no es un juego de mundo abierto. Tú tienes la ciudad entera, pero tú tienes que ir de A a B. No tienes que ir a hacer misiones secundarias ni historias. Entonces, para los que piensen, este es un mundo abierto, me va a tardar... No, sí que tendrás que conducir por la ciudad, pero yo estoy diciendo, llévame aquí o vete a tal sitio. Pues bueno, vas para allá. Pero no es un GTA, no es algo tan grande. El 2 sí que es verdad que aparte de... tienes lo mismo, las misiones, pero ahí sí que puedes hacer un parón en el camino si quieres comprar armas, si quieres comprar o modificar alguno de tus coches y demás, pero ya os digo, es algo muy secundario, es decir, no es un mundo abierto, cosa que también se agradece que no dura mucho el juego. Ahora mismo yo los he pasado en PC, no sé si ahora mismo el precio como están, ahora os digo... No, el juego lo tenéis ahora bastante baratillo. Por ejemplo, en Play lo tenéis... Ah, no, lo tenéis a unos 40 euros. Me parece un poco caro. La verdad es que sí se puede bajar un poco. En edición física, por Amazon, lo obtenéis a 25 euros. 25 euros ya me parece una buena... un precio bastante más acorde. 40 euros. A ver, a no ser que seáis hiper mega fans y que os guste mucho la historia y tal y cual. Pero yo os lo pondría a unos 30 euros. Yo con unos 30 euros es un buen precio. Pregunta rápida, por la época que son estos juegos, para alguien que no haya vivido esa época o esté muy acostumbrado a las mejoras de vida que tenemos hoy en día y a los controles, ¿se puede hacer muy tosco? No te digo, porque se han refinado mucho los controles. En el 1 tienes sistema de coberturas, cosa que no creo que en el 1, en el clásico, no lo tenías. Aquí sí tienes sistema de coberturas, para apuntar. En el 1, por ejemplo, no, al menos yo lo he jugado en difícil, no tienes botiquines, o sea, no tienes la salud regenerativa, sino que tienes que buscar botiquines, cosa que, no te voy a decir, complica más el juego, no, sí que lo hace un pelín más desafiante, pero tampoco es algo, ya te digo, jugando en normal en difícil tampoco es que sea tan complicado. En Mafia 2 sí que se mantiene el tema de la salud regenerativa, pero es algo raro porque no se te llena nunca del todo, sino que si te quedas con poca vida, se te rellena hasta un cuarto, o sea, hasta tres cuartos, y ese cuarto que te queda tienes que al comer fuera de la misión, pues beber o comer, y eso te rellena ese cachito. Pero te digo, yo creo que alguien que juegue hoy en día no le va a superar un problema, al menos los que son los remasteres. Incluso te diría, el Mafia 2 original hoy en día... no lo recuerdo tan tosco. Ahora, el 1 no. El 1 clásico, ese sí que es café para muy cafeteros, muy de nicho, pero el remastered, ya os digo, yo lo he jugado hace nada y ha sido un soplo de aire fresco, al menos a nivel de gameplay, y lo he pasado muy bien. Muy fluido todo, muy suave y muy recomendable a gente de hoy en día. Pues pasamos al siguiente juego. Ricky, tu turno. Háblanos de Indica, que si no recuerdo mal salió no hace mucho, estaba en Game Pass, y creo que es otro juego más, como lo que nos ha comentado Monique, en el que la historia tiene mucho peso, por no decir que el juego es básicamente esa historia, ¿no? Yo lo tengo en el Efectivamente. Plus. Yo lo tengo para... Bueno, también lo tenemos en el Plus gratis, y me ha llamado muchas veces la atención, pero siempre he sido como un... no lo sé. A ver si Rikis me convence. O no. Bueno, para convencerte te tengo que decir que es un Walking Simulator. A partir de ahí ya tú verás si te molan esos juegos o no. Yo sé que a Rudy sí, esos no juegos... No soy Rudy. Error. Pero bueno, a lo mejor la respuesta sí le puede encajar. Pues nada, lo curioso de Indica es el personaje que manejamos, obviamente es Indica, que no deja de ser una monja, que está en un monasterio, y le comentan así, para comentar los dos primeros minutos, a llevar una carta a una persona en concreto, y a partir de ahí se desarrolla uno de los juegos con una escena de lo más loca, curiosa, que te vas a encontrar dentro del género, porque según vas avanzando, van pasando ciertas cositas que dices tú, hostia, esto es una idea de pelota bastante importante. Por eso merece la pena jugarlo, simplemente... por decir, hostia, a ver lo que me voy a enfrentar el día de mañana, porque ya solamente con los primeros 10-15 minutos ya te das cuenta de que el juego tiene cosas peculiares. Y bueno, aparte de tener una serie de puzzles que no suele ser muy habitual en el Walker Simulator, que están bastante guays también, no son muchos, son 3 o 4 durante las 4 o 5 horas que dura este título, pero sí la verdad que le dan ese toquito de variedad que no siempre es un poco... escuchando las voces tanto del narrador como de Indica, que son un poco lo que nos van contando la historia, más ciertos personajes que nos van contando por el camino. A nivel técnico, es un juego que está bastante bien. O sea, no es que sea la panacea, tampoco es terrible. Y a nivel de audio, sí tiene sus cositas buenas. Y alguna cosita no tan buena. O sea, tiene sonidos que están muy característicos del personaje, que cuando lo vas escuchando sabes lo que va a ir ocurriendo, porque te va un poco poniendo en contexto a lo largo de toda la aventura. Pero tampoco es una música que recordarás una vez termines el juego. Por lo tanto, cumple sin más. Lo que sí que fue de lo que menos me gustó es que es un juego un poco oscuro a nivel de gráficos. Y hay muchas zonas oscuras y demás, verdad que tienes un farol y eso. Pero sí lo encontré un poco oscuro en ese aspecto. Para lo poco que dura, muchas de las veces vamos a estar casi más en oscuridad que zonas bastante oscuras. Y otras más de luz, pero bueno, que tampoco es nada grave. Básicamente, por la distribución de mi casa me entra mucha luz y muchas veces no veía ni torta lo que estaba pasando. Pero bueno, culpa mía, que si juegas a oscuras no vas a tener este problema. Por lo tanto, recomendación, el juego cuesta 25 euros, efectivamente, y no te lo compres por 25 euros. Júgatelo en el Game Pass, júgatelo en el Plus. Si lo quieres tener, máximo, yo pagaría 10 euros. Ahora mismo está de oferta 12 en Xbox, está por encima de los ratios de los 10 euros. 5 sería su precio super mega ideal, si te ha llamado algo de lo que te estoy comentando. Y lo dicho, si sois amante de los Walking Simulator, si queréis jugar un juego con una historia peculiar, con unas cosas muy locas que ocurren, este es tu juego. Y más si te dura eso, 4 horitas, que te la echas en un par de tardes y terminas el juego. Vale, pregunta Ricky, yo un día cuando probé la demo, habían partes en mecánica que me parecían, no sé si te acuerdas, la parte que te persigue el lobo. Como en una fábrica, una especie de molino o algo así. Sí, tranquilo, no hay mucho toma nada de persecución, si lo que me preguntas, que sé que no te gustan nada. No, porque esa parte la jugué, no es que me pareció una parte de miedo y tal, al final es una parte de plataforma con una pequeña presión de que te van a puto comer, pero sin más. Ahora, mecánicamente es que yo no podía con el juego moverlo, siempre es como que se quedaba trabado como algo y demás, y no sé si eso es algo de la versión que estaba un poco verde en su momento cuando salió el demo y que es algo que corrigieron, o si has notado alguna tosquedad así en las partes que te exigen un poco más de acción. No, la verdad que no me vi eso que tú comentas. Es verdad que si en la zona que yo te digo, que estás en lo alto de un molino de agua, seguramente sea esa de ahí, la que tú comentas en la demo. Vale, ahí es verdad que había unos objetos que el personaje, para poder subirse, tienes que darlo, en el caso de la Xbox creo que era la A o la X, no me acuerdo cuál de los dos botones. Es verdad que tienes que acercar un poco y hay momentos que dices tú, hostia, cógeme esa mierda. Pero bueno, una vez te acercas, ves que está el botón, le das y no hay ningún problema. Puede ser que alguna vez, por las prisas, le des antes de tiempo lo que sea y no te haga la acción que estuviese a la caja. Pero vamos, de normal suele ser un juego bastante más tranquilo y por lo tanto no vas a necesitar esas urgencias para pasarte X zonas, que a lo mejor esa sí se te puede complicar un poquito, pero nada, mínimamente, porque tampoco es un juego muy, muy difícil de llegar a su final. Vale. Es un juego de miedo, de bastante. Claro, me parece así como mal rollero y tal, pero llega a ser de terror. No es de terror. Es verdad que toca a lo mejor algunos momentos. Más que miedo, te puede tocar a lo mejor algunos temas, digamos, más del tema de la moral y cosas así que estarían bastante interesantes que lo planteen en el juego. Pero no es un juego de miedo per se. Al final no es un juego de susto, no tiene ningún jumpscare ni nada por el estilo. Simplemente te plantea un escenario concreto en un momento de la historia X. No está, porque te desvelas mucho, porque al final la gracia de este juego es la historia. Pero vamos, eso, si no te gusta el miedo, pues vete a por él, porque no te vas a asustar en ningún momento. No, al contrario, me encanta el miedo, pero bueno, igualmente lo probaré. Sí, sí. Pues listo. Otra recomendación más interesante, aprovechad en Game Pass o en el PSN Plus para probar el jueguito si os puede llamar la atención. Y dicho esto, señores, vamos a pasar con las noticias. Y esta semana, pues vamos a hablar tanto de Sony como de Microsoft. Vamos a hablar tanto del futuro con la... no tanto de la nueva Xbox, sí de la PlayStation 6. Y bueno, pues vamos a empezar con Microsoft, que quizás es quien lo tiene más crudo. El otro es más incertidumbre. Porque, bueno, básicamente, pues desde que llegó Asha Sharma, o como se diga, la nueva CEO, pues... ha estado dando mensajitos y hace poco pues dio mensajitos interesantes de pues que sí, Xbox sí que va a recoger cable y a intentar volver a una estrategia más conservadora o más normal, empezando porque pues están planteándose seriamente volver a tener las exclusividades de Xbox, que ahora mismo pues, están perdidas y están totalmente lanzando en multiplataforma y les está rindiendo muy bien en PlayStation, pero obviamente pues sabemos que eso va a hacer que no se venda una puta Xbox en un futuro. Y la segunda es que ya mismo ha reconocido que ahora mismo el precio de Game Pass se ha ido de madre, que Game Pass es demasiado caro para lo que está ofreciendo ahora mismo y que tienen que buscar la forma de bajar el precio porque pues porque 27 euros al mes, pues obviamente quien pague ese precio oficial es una locura y no está para nada justificado. Así que, dicho esto, y me gustaría empezar por Ricky, que es el Xboxer, compañero Xboxer aquí, ¿tienes esperanzas de que hasta hace poco veíamos muy mal y muy muerta a Microsoft, pero tienes esperanzas de que realmente podamos tener una nueva generación en la que vuelvan a hacer bien las cosas? No digo que vayan a competir la Sony de tú a tú, pero es que ahora mismo, hasta si nos preguntas hace un mes, veíamos a Microsoft muerta para la próxima generación. ¿Tienes esperanzas realmente de que Microsoft pueda ser un actor importante en la nueva generación y reenderezar el rumbo con estas declaraciones y con lo que estamos viendo de qué parece que quieren hacer? Hombre, esto es otra demostración más de que Microsoft está a la deriva, tío, que no sabe qué hacer con Xbox. O sea, hace 6 meses quiero sacar todo en todos lados y ahora de repente no, vamos a tener exclusivos. Que listos somos para vender consolas, te hace falta exclusivos en tu videoconsola para que la gente lo compra. Efectivamente, porque si no te vas al PC. Entonces, claro, si partimos de cosas que son, yo creo que básicas, Y no han tirado por ahí, pues tío, a mí me parece, a ver, me parece bien que si se quieren tirar a vender sus juegos para multiplataformas, mejor para ellos. Yo voy a seguir comprando Xbox siempre que me den un producto que me merezca la pena, ya por todos los años, toda la biblioteca que yo tengo. Pero claro, yo no soy el objetivo de Microsoft ahora mismo. Tiene que ser la gente que compre sus consolas, que se vuelva a dar a conocer, que vuelva a estar posicionada en las tiendas. O sea, hay mucho trabajo, tío, que hacer ahí. No solamente decir, quiero tener exclusivos. No, pero es que quiero tener exclusivos, darlos a conocer, que llegue a la gente, al público, que el público las conozca, que la gente vaya a la tienda y los compre. Sin ese canal de distribución, que ahora mismo es muy pequeño, ¿dónde está la historia de los exclusivos? No tiene ningún sentido. ¿Que Game Pass baja de precio? Me parece perfecto, porque al final todo lo que sea pagar menos por los servicios, muchísimo mejor. ¿Que se inventen cualquier historia o lo que sea? Me parece perfecto. O pon más tiers dentro de Game Pass, me da igual. Al menos si lo quieres comprar por la zona, el cauce legal, oye, que lo pongan más barato. Nosotros, como siempre hemos recomendado, y si algún oyente quiere o lo que sea, volvemos a explicar sin ningún problema cómo puedes conseguir el Game Pass mucho más barato que de manera oficial. Eso lo hemos repetido muchas veces, no hay ningún problema, por si alguien no lo sabe. Pero creo que tienen muchísimo trabajo por delante, porque no la han apostado todo por el Game Pass, no le ha salido a la jugada tan bien como ellos pensaban, y ahora tienen que volver a reembarcar todo y hacer una infraestructura de la que yo te comento, la que tienes que tener juegos físicos, cosas que no estás teniendo por ese lado, estar en las tiendas, marketing a saco, que estar en competiciones deportivas, como está, si no me equivoco, PlayStation está en la Champions, pues búscate y vete a la CB, yo qué sé, a cualquier lado donde también te vean, tío. Ten presencia en muchos lados para que la gente te conozca y luego lleguen los chavales, vayan a la tienda y se lleven la consola de Microsoft en vez de la de Sony. Sí, a ver, estoy un poco en ese barco también. Al final están pegando un volantazo. Yo quiero confiar en que por el simple hecho de no confiar, porque todavía no nos ha demostrado lo contrario, por más que tengamos nuestros prejuicios de tras esa arma, por de dónde viene, por su relación con los videojuegos y demás. Todavía no nos ha demostrado ni equivocados ni en lo cierto. Vale, no hay. Va a pasar un tiempo hasta que veamos acciones concretarse, más allá de que ellos vean los resultados, pero a ver si realmente está sin intención de make Xbox great again, o si es le está diciendo lo que su escaso público quiere escuchar, ¿no? Porque recordemos que hoy por hoy en casi todos los mercados Xbox ya no es no es potencia en el sentido de que esa batalla que tenía o esa lucha o esa presencia que tenía en algunas regiones, por más que no fueran regiones potentes como México. México desde la 360 hasta la Xbox One, Xbox fue un referente y muchos lo compran por el precio, porque hacían eventos en la zona. Tenían precios regionales, habían muchas características de Xbox que hacía que en México fuera una consola fuerte, así como México otro montón de sitios, y la verdad que el último tiempo se retiraron de esas cosas, dejaron de tener esa presencia, fueron menos agresivos con esos precios regionales o con menos considerados con las subidas de Game Pass y demás, y hoy por hoy está en número 3, digamos. Ahora PlayStation y Nintendo están también arriba en esa región que Xbox controlaba bastante. Y al final sabemos que tiene que hacer algo, no sabemos por dónde. Yo creo que una bajada del precio no le va a llevar a los márgenes que quieren, si los objetivos son con los objetivos que le ponían a Phil Spencer en números, los objetivos que tenía de cantidad de Game Pass. Pero sí que es cierto que lo que han demostrado prácticamente todas las empresas es que la publicidad paga muchísimo. Paga una barbaridad, paga muchas veces te conviene más dar un servicio gratis con publicidad que cobrar un precio asequible. Así que a lo mejor a lo que van es a un modelo un poco híbrido en el que puedan bajar el Game Pass a un precio más conveniente, un precio más atractivo. No sé si llegar a tirarse hasta los 15 euros, pero sí algo que la gente no se piense tanto, pero metiendo publicidad. La publicidad va a estar, claro, no sé cómo, pero hay que ver. A lo mejor vuelve a ser una opción atractiva. Yo ya no soy hace bastante consumidor de Game Pass porque tampoco le estoy sacando el precio como para pagar mucho, pero a lo mejor si sale alguna oferta interesante y demás, lo puedo configurar, algún plan anual o alguna cosa que te lleve a estar más tiempo enganchado sin necesidad de que sea lo que me compro este Game Pass, lo subo por este otro, compro el año, lo cambio con la activación y demás, que sea que te vendan ya directamente el producto, que te puedas suscribir al producto y que no sea un precio casi prohibitivo de 30 euros. Yo he de decir que esta chica, la Asha Sharma, claro, tengo mis dudas un poco de ver a quién ha puesto Microsoft o quién han puesto al frente de Xbox. Lo digo más que nada porque esta chica, repito, no estoy diciendo que no sepa, que lo vaya a hacer mal, ¿no? Pero sí que es verdad que experiencia en videojuegos, poquito. Porque, de hecho, esta chica estaba trabajando hace tiempo, bueno, desde el 24, en la sección de Corea AI, de la inteligencia artificial de Microsoft. Y ahora ha dicho que, de hecho, dicho por ella misma, dice que ha empezado recientemente a jugar a videojuegos para aprender y comprender la industria de los videojuegos. Yo no sé hasta qué punto alguien que no tenga tanta idea de videojuegos y ponerla aquí al frente, cuál va a ser la política que va a tomar Microsoft. Es decir, digo, repito, no estoy diciendo que no lo sepa hacer o tal, pero sí que es verdad que me llama un poquito la atención el ver que han puesto a alguien como un poco ajena al mundo del videojuego. Sí que sabrá del tema de AI y tal, pero que diga, no, voy a ver cómo va esto de los videojuegos. Así que no sé. Obviamente no sabía que valía tanto el Game Pass. Me parece una brutalidad. pero bueno, si poco a poco pueden ir bajando el precio y dando un contenido decente, pues obviamente bienvenido será. A mí la cuestión con el Game Pass, la clave es que ajusten mejor o hagan un producto mucho más flexible, porque lo comentamos la última vez, ¿no? La subida de precio te la justifican metiendo un montón de mierdas que la mayoría de gente no queremos. Entonces, déjame elegir qué quiero y ya está. E incluso es que te puedes ir hasta uno que solo sea para los exclusivos de Microsoft y ya está, y no me metas los indies. Pero no me metas una en la que tengo que tener el juego online, el servicio en streaming metido en alta calidad, porque obviamente eso tiene un coste, que si no lo voy a utilizar, no lo quiero utilizar. Entonces, ajustar mejor los rangos, porque lo que no puede ser es la diferencia que hay del rango más alto al rango intermedio. Hay mil cosas metidas que la mayoría de gente que solamente jugamos no utilizamos ni nos interesa. Por ahí es una cosa, y por la otra, en tema de hardware, creo que Microsoft lo tiene muy complicado. Y yo sigo insistiendo en lo que ya hemos comentado alguna vez, que Alexis y yo estamos muy de acuerdo, en que la solución, y más de cara a que estamos diciendo que van a eliminar exclusivos, pero mantenerlos dentro que sería la plataforma de Xbox, es hacer una consola PC. Porque si no, no veo, o sea, como consola como tal, veo muy difícil que... Más con lo que han perdido de cuota de mercado, de visibilidad esta generación, habiendo hecho bien las cosas, teniendo la máquina más potente, la máquina más barata... ahora mismo es, mira, intenta crearte una nueva categoría, hacerte un hueco, hazte fuerte sacando un producto que pueda aunar a un público que estaría dispuesto a dar ese salto, dando la posibilidad también a quien quiera un equipo para jugar, que se lo pueda comprar uno a un precio muy competitivo con un rendimiento muy, muy atractivo, que sería imposible hacerlo con un PC, ofreciendo pues tener otras tiendas y todo lo que ya están haciendo de integrar el ecosistema. Pero bueno, lo primero es tener exclusivos, que eso está bien, que lo vayan a mantener. Eso es lo que yo veo para Microsoft. Ojalá, lo digo yo siempre, ojalá no se vayan al garete, porque si no, pinta muy mal el futuro solo con Sony ocupando ese hueco. Sí, aparte que la posición es que es difícil, si sacan una consola que sea solo consola, es difícil recuperar la confianza de los que están en el medio, ¿no? Sabemos que Ricky se va a comprar la Xbox, muy probablemente, porque es su plataforma de juego, porque es donde va a estar cómodo y donde sabe que los títulos van a salir ahí, así que da un poco igual si luego tiene cómo jugar los exclusivos PlayStation. A ver, para los exclusivos que ha sacado esta generación se va a decir lo que vale la pena comprar la PlayStation por los exclusivos, pero es que Xbox ha dado de una u otra manera el mensaje de: no hay exclusivo entre Xbox y PC. Bueno, ok, no importa, porque yo la Xbox juego en el salón y el PC en la oficina. Está bien, sigo apostando por Xbox. Y ha sido apostar una generación nueva por Xbox. Y que luego te diga, para el final de la generación: no, es que también vamos a sacar los juegos en PlayStation. La gente que está en medio, está no el que tiene decidido comprarla o el que tiene decidido no comprarla, porque también la gente que compra Sony... religiosamente, generación tras generación, seguramente vuelva a esa plataforma, pero el que está indeciso, el mercado que tiene que captar Microsoft, les ha demostrado que por haber apostado por Xbox Series, al final puede jugar menos juegos. ¿Está? Porque si ha elegido comprar la Xbox Series en lugar de comprar la PlayStation, en la plataforma de Sony puede jugar a todos los juegos de Sony y a la mayoría de Microsoft, y la de Microsoft no puede jugar los juegos Sony. Entonces eso, imagino que para la gente que ha estado ahí en la duda, que ha sido un factor de decir, bueno, al final mi decisión de compra no fue la mejor en costo-beneficio, porque las consolas son caras y cada vez más caras, y ya veníamos hablando de que van a ser putísimamente caras la próxima generación. En cuanto a la cosa no cambie mucho, las consolas van a ser muy muy cara, entonces cada vez tiene más peso esa decisión, la decisión de decir cuál plataforma me compro, porque no me puedo comprar las tres, está, o no me puedo comprar las dos para jugar los juegos tocho, y encima es que no es que puedo hacer, bueno, compro primero la Xbox porque es la plataforma en la que estoy cómodo, donde tengo mi biblioteca, porque soy fanático de Gears, porque lo que sea, y luego a mitad de generación me compro la PlayStation, porque esta generación no he hecho más que subir. Entonces, esa opción que había antes de a lo mejor de salida, me compro una plataforma, cuando ya estoy llegando mitad, tres cuartos de la generación, me compro la otra y juego el catálogo que me fui perdiendo exclusivos, hoy por hoy es un desembolso de dinero altísimo. Es más caro comprar una PlayStation ahora que cuando salió. Hombre, o sea, al final también un poco como te lo planteas, porque yo me compré, creo que fue antes la Play 5, algo así, antes que la Series X o algo así, o las dos a la par, o no recuerdo exactamente, sé que una fue primero y a los dos meses la siguiente, por el tema de la escasez que hubo en su momento, en 2020, y todo se jaleó. Y yo lo primero que me planteé es si en PlayStation sigue manteniendo lo de las cuentas, a mí como usuario me vale. O sea, yo no quiero tener un juego, quiero pagar poco dinero por disfrutar de cualquier juego. En ese caso, pues PlayStation me sirve para eso. Pues pillo una cuenta con mi hermano o lo que sea, cogemos una secundaria, y tenemos ahí para jugarnos el juego por 5 o 10 pavos. Perfecto, me cumple su función. La consola de Microsoft, oye, yo por 75 euros si comparto la cuenta, durante año y medio tengo Game Pass. Me vale. Poco dinero, muchos juegos. Yo creo que al final es mi filosofía y yo lo llevo así, a rajatabla. O sea, me da igual tener un cartucho en mi casa que tener un disco, que tener una caja de plástico. Yo ya ese afán de coleccionismo, por suerte, ya hace tiempo ya la seco de atrás. Ahora lo que quiero es gastarme lo menos el dinero posible e intentar jugar a la mayor cantidad de juegos que me gusten o que me vayan poniendo en diferentes sistemas e ir descubriendo también esas joyitas que a lo mejor de otra manera se te pasan por alto, porque también una de las cosas que tiene el sistema de Microsoft es precisamente ese, es que te ponen bastantes indie y hay muchos que son de muy buena calidad, pero es que si no es inviable llegar a absolutamente todo lo que sale, comprarlo o pillarlo de salida o estar pendiente cuando hay ofertas, es muy caótico llegar hasta ese extremo, a mi punto de vista, vamos. No, pero precisamente lo que estás diciendo es ese mismo marco, ¿no? En tu situación, tú te puedes permitir comprar las dos consolas de salida o comprar dos consolas prácticamente de salida. ¿Por qué? Porque no solamente por la situación socioeconómica, sino porque los videojuegos forman una parte que tiene una prioridad en tu vida. Está en que lo pones en una prioridad, que lo pones en un sitio y decir, hey, yo no fumo, no bebo, no voy a ver el fútbol, no voy al MotoGP, no voy a ver a los Guns N' Roses despedazarse por el escenario. Para hacer eso tengo que dejar de priorizar los videojuegos, ¿sabes? Pero no necesariamente, porque al final eso depende un poco de la rutina de compra que tú tengas. Porque tú dices, ¿no te gusta ir a los conciertos? Joder, yo llevo 3 años yendo a Galicia al festival que hay allí de música. Y eso es un desembolso de dinero. O intento a lo mejor hacer un viaje o dos al año. Es un desembolso de dinero. Evidentemente, mi política de comprar videojuegos ha cambiado. Porque si yo comprase lo mismo que yo compraba en 360, que era a lo mejor cada mes te pillaba 2-3 juegos que valían 40 o 50 pavos, ya no valen. A lo mejor no los consigues por 40 o 50, ya son 80. 80 por 3 ya son 200 y pico euros, 240. Le joder, cambiamos mucho la película de gastarte 100 a gastarte 240. Por ponerte un ejemplo un poco extremista, vaya, para irme al punto más extremo. Claro, yo lo que hago es desembolsar muy poco dinero. A lo mejor me compro en Play, a lo mejor hay meses que no me pillo nada y a lo mejor salen dos juegos interesantes y me he gastado por dos novedades 20 euros. Joder, 10 euros cada uno, dices tú, ahí sí entro yo en PlayStation. Con Xbox más de lo mismo, me gasto 75 euros distribuidos en un año y medio. Joder, me sale a cuenta tener las dos consolas y mi desembolso de dinero por juego es el menor posible. Si lo que tú me dices que la prioridad son los videojuegos y es comprar, evidentemente ni conciertos, ni cines, ni salidas de casa, porque el hobby en sí es muy caro, son 80 euros cada juego. Quitando a lo mejor los indies que pueden salir por 40 o juegos rebajados por 40-50, por norma general, una novedad te vale 80 pavos. Sí, pero a ver, es que creo que me estoy explicando mal yo. En mi caso, para mí se justifica gastarme 2.000 euros en un ordenador. Está porque sé que lo voy a usar, porque sé que va a estar ahí, porque sé que ya tengo mi catálogo, porque me renta que los juegos los voy a comprar mucho más barato. Por un montón de razones de mi situación particular, ¿sí? Pero eso no se va a extrapolar a que para todo el mundo va a ser uf, qué buena compra. En vez de comprar la consola, voy a comprar 2.500 un ordenador, porque es cierto, con el ordenador voy a comprar los juegos más baratos, porque con el ordenador voy a tener una biblioteca que no se acaba nunca, porque con el ordenador puedo jugar a juegos que no están en consola. Puedes tener un montón de motivos, pero de ahí a que se justifique hacer el gasto de esa inversión, seguramente no para todo el mundo sea lo mismo. Y a eso es lo que voy con lo de las consolas. Elegir comprar consola a principio de generación no es algo que se toma a la ligera para todo el mundo. Exacto. Lo que tú comentas, no te justifica pagarte ahora mismo, si lo ponemos en el extremo, 1.000 euros una Play 6, 1.000 euros una Series XX o como la quieran llamar. Claro. En cambio, tú dices, tú en vez de gastarme ese dinero en la consola, me lo gasto en el PC. Pero claro, tu situación es diferente a la mía, que seguramente es diferente a la de Rudy, que tiene una Switch 2, que a él sí dirá, oye, pues sí, a mí me interesa tener los juegos en físico, porque me encanta que Nintendo me cuide de esta manera y no me importa gastarme 60, 70 pavos por las novedades, que siempre puede rascar un poquito más barato los juegos y tenerlo ahí, y ese es mi desembolso en videojuegos. Me pienso mucho que comprar, hasta que no termine un juego no me pillo otro. Y no todo el mundo entra en la dinámica de Rodisi, no todo el mundo entra en la dinámica de Alexis, no todo el mundo entra en la de Muniki, y mucho menos entra en la mía. Porque hay mucha gente que enseguida es compro, y de los 6, 7 juegos que te has comprado, a lo mejor te juegas uno. Y luego al mes siguiente, a por la novedad, a por no sé qué. Entonces, claro, ahí cada uno tiene que ver un poco lo que le compete, lo que le apetece, y el hobby como lo quiere llevar, si lo quiere llevar a nivel coleccionista, si lo quiere llevar a nivel jugón, si quiere minimizar costes y sacar a jugar a muchos juegos. Hay múltiples variantes y que cada usuario es libre de decidir por cuál va o por cuál no va. ¿Ibas a decir algo, Monique, en un momento? No, tontería, nada. No, yo simplemente iba a puntualizar que precisamente con ese argumento es por lo que veo que la única solución de Microsoft para hacerse un hueco es sacar una consola PC, porque así pues tienes la opción de, si tú puedes comprar juegos en Steam, en Epic, donde sea, pues le está dando al jugador la posibilidad de comprar juegos a un precio que sería equiparable al de las cuentas secundarias, o incluso más barato que el de las cuentas secundarias de Sony. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que controlar el ecosistema, pues siempre rascan algo. Sería, es que es la única forma que les veo. Y es, por ejemplo, a mí eso me parecería súper interesante. Como alguien que tiene una Xbox y que le hace ojitos el PC, pero que nunca le ha hecho ojitos. ¿Por qué? Porque es demasiado caro. O sea, para mí, el equiparar en rendimiento lo que me costaría un PC con la Xbox, sobre todo que dure con lo que dura en el tiempo la consola, su rendimiento y un PC, sin serme cuenta. Porque el otro día lo comentaba por el grupo. O sea, las subidas de precio de las consolas, vale, han sido escandalosas. Ahora en 30%. Pero es que si comparamos lo que han subido las gráficas, porque recordemos, o sea, la generación anterior salió por 400 pavos. Esta salió por 500 y la subida a 650. La PlayStation. Pero es que la gráfica que se equiparaba al rendimiento de las consolas cuando estábamos en la Xbox One, te costaba 200 pavos. Y por eso el PC lo petó en esa época. ¿Ahora cuánto te cuesta una gráfica que te dé un rendimiento equivalente y que te vaya a durar en el tiempo equivalente a lo que te duran las consolas? ¿500 pavos? ¿600 pavos? ¿Solo la gráfica? Ah, pero pasa que hay un desafío. Microsoft tiene que estar dispuesto a perder una cantidad de control o de cosas que tiene, digamos, teniendo la consola, teniendo solamente la cuenta de Xbox. La gente que compre ahí va a comprar ahí los juegos, va a comprar ahí los pavos, va a pagar el servicio online. Si saca una consola, que es obvio que como usuario es lo que queremos, ¿no? Es lo que buscamos, lo que nos sirve a nosotros, la mejor opción sería esa, ¿no? Una especie de PC consolizado. Pero para Microsoft hay que ver cómo haría para rentabilizar todo ese dinero que está perdiendo de las otras compras. Que sí, que va a haber un porcentaje que igual va a comprar los juegos en la tienda de Xbox. Pero ya te digo que va a ser un poco más raro que ocurra. Pues sí. ¿Alguna cosilla más a comentar en este tema, señores? ¿O cerramos con el último? No queda, cierra ya si quieres con el último. Pues cerramos con el último. Lo vamos a dar como despedida. Bueno, cerramos si nos discutimos un poquito. Simplemente comentar, pues por el lado de Sony, ¿qué sabemos? Pues que Mark Cerny, que para quien no le conozca es el jefe arquitecto de diseño de consolas por parte de Sony, ha confirmado que PlayStation 6 tendrá Frame Generation, que para quien no lo sepa, pues es una tecnología que permite inventarse fotogramas pues para que el juego sea más fluido, que Nvidia ya lo lleva haciendo, y sabemos que AMD pues está, siempre va un pasito por detrás de Nvidia, copiando lo que haya hecho Nvidia, y ahora pues van a dar el salto aquí para esta tecnología. Y que bueno, no dice que no sabe si eso puede llegar a Play 5 Pro, yo apostaría que no. Simplemente vemos claramente que PlayStation 6 va a ser una consola que va a apostar por pues eso, rescalados, como ya lo está haciendo la PlayStation 5 Pro, muy bestias, generación de fotogramas, todo lo que estamos viendo que hace el PC para que los juegos tiren. Con lo cual, pues nada, para cerrar el programa es... a mí me preocupa este salto de generación, llamarle salto. O sea, si ya vimos un salto que en la generación pasada era un... No, ahora te meto un disco duro que, bueno, tú, flipa lo rápido que es, que empecé, lo tenemos desde la vida entera. Y nos vendieron la revolución de esta generación como... Vas a tener un disco duro que va a ir muy rápido. Y el ray tracing, que al final no lo he usado ninguna consola. Realmente la nueva generación... ¿Esperáis que pueda haber un salto? Porque al final es que simplemente vamos a meter unos assets, principalmente de iluminación, tan sumamente pesados que para mí siguen sin marcar una diferencia gráfica abismal que justifique todo esto, y simplemente te lo van a poner como ahora sí con ray tracing, gracias a rescalado, gracias a la generación de fotogramas, pero poco más. Entonces no sé, realmente ¿lo veis igual de mal esta nueva generación en que no va a aportar un salto más allá de esto? Pues gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Vale, doy yo. No, a ver, no, ya hemos dicho... a despedirnos y a hablar un poco la... Ah, vale, vale. Pues sí, hazlo con la despedida y que ya, exacto. Hazlo con la despedida. Pues, Ricky, eso. ¿Qué vibras te da la Next Gen? Muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos la semana que viene. Pues nada, buenas noches a todos y nos vemos en 7 días, si todo va bien. Y nada, tío, yo es que al final es hablar muy, muy pronto de algo que se ha anunciado y que no sabemos cómo va a venir. Habrá que esperar a muchos datos, habrá que esperar a muchas cosas, habrá que ver cómo va la siguiente generación, si va a ocurrir como esta, que va a tardar 5 años en despegar, lo cual nos ha venido muy bien para los que apostamos por esta consola hace bastante tiempo, que nos den un par de añitos más extra. Todo lo que no sea desembolsar más de 500 euros por un aparato nuevo es una discusión a evitar con la parienta en casa. Así que nada, tocará, no sé lo que os he dicho, a ver... el rendimiento, hardware que vayan a presentar, con qué nos lo van a presentar. Hay muchos factores que están en el aire para consolas que todavía les faltan unos 2 años, tres, entre 2 y 3 años para verlas nacer. Así que yo me lo tomo con cautela. Así que todo lo que invierten en tecnología y todas estas historias, pues ya veremos en qué queda. Si quedan en cosas chusteras o quedan en cosas que merecen la pena verlas el día de mañana. Pues nada, gracias, Ricky. Alexis, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Nada, yo primero que nada agradecerle mucho el esfuerzo para pasarse hoy. Un gusto tenerlo de vuelta, la verdad. Sí. Muy contento por eso. Y respecto a los saltos de generación, un poco lo hablamos, creo que a principio de temporada, ¿no? Comentamos sobre este tema de los saltos y... A lo mejor es algo logarítmico, ¿no? Mientras más va pasando el tiempo, menos se van notando los cambios. A pesar de que van habiendo cambios, necesitan haber cambios mucho más bestias de la velocidad que va la tecnología como para que los notemos. Y yo creo que de vuelta no vamos a tener una revolución, como no viene siendo revolución en las últimas 3 generaciones, sino que es una evolución natural, es que se ve un poco mejor y... Particularmente, lo he dicho más de una vez, que quitando cosas muy técnicas, si se apretara el gráfico, si se dejara más feo y a lo mejor no mucho más, que dejando más feo y con más resolución más baja, los juegos de esta generación correrían a Play 4. Entonces, tampoco estoy súper ilusionado por una próxima generación, porque creo que no nos va a impactar tanto. Ahora, el FSSR... y las tecnologías de por sí para escalado de frame generation y todo lo que pueda hacer ayudar un poco a que esas máquinas puedan dar a los juegos que pretenden ser realistas o que pretenden tener cierta iluminación y demás, una herramienta más, bienvenido sea. No es algo en lo que esté particularmente en contra, hay muchas cosas de la IA que no me gusta. Esta es una de las cosas que sí que creo que es útil y que no necesariamente atenta en contra de nada. Volveremos a tener los estudios que son más perezosos, diciendo con esto va a funcionar, no optimizando nada, dejando las texturas como la mierda, y que igual va a terminar yendo mal por más escalado y frame generation que le pongan, y los que son más cuidadosos sacándole más provecho. Así que habrá que ver todo lo que también ayuda a que los precios de las consolas no se disparen mucho más la próxima generación. Que ojo, que no se disparen mucho más, que no nos olvidemos, que se nos olvida muy, muy rápido, que la gente que se tiraba los pelos y que se quería matar por el precio de la PlayStation Pro a 800 euros, igual tiene un teléfono 1000 euros en el bolsillo, que lo cambia cada dos años. Entonces, sí, está carísimo, pero también la tecnología está cara. No es algo que afecta solamente a la consola, por más que nosotros es lo que por ahí lo que más nos afecta. Pues sí, y nada, Amuniki, es un placer despedirte, porque es que hemos compartido micrófono después de pues mucho tiempo, y de hecho, bueno, es un placer tenerte en esta 17ª temporada de Indie Podcast, que como llevas aquí desde el principio, pues no podía ser que tardaras tanto en aparecer en la 17. Así que nada, pues un gracias por estar por aquí, y a ti, ¿qué vibras te da esta Next Gen de momento con lo que se está viendo? Pues muchísimas gracias, Rudy, por tus palabras. La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver, y como dices tú, 17 años, joder, se dice pronto. Y si no he podido estar, no es por voluntad, sino porque no había cojones. Pero bueno, ya estoy contento de volver, y supongo que si todo va bien, seguirá siendo periódico. Podré venir todos los días. Referente a la Next Gen, pues un poco, creo que estoy un poquito como vosotros. No es que me llame especialmente, porque decimos, ya esos saltos generacionales que hemos ido viendo, nosotros hemos tenido la gran suerte de vivir el cambio de 2D a 3D, de pasar esos pixelacos, de ver esos gráficos, cómo se iban puliendo y demás. Y también que lo hemos dicho, que no es todo gráficos en la viña del señor. Pero sí que es verdad que yo me espero, pues eso es lo que decís vosotros, pues Play 6, pues bueno, mejores gráficos, pero no me espero una revolución. Es más, al contrario, tengo miedo precisamente por eso, por el tema de la IA, lo que se vio del DSS-5, creo que se llamaba, de todo, por ejemplo, que los enteran colar y que, bueno, saltamos todos en plan, pero ¿qué coño es esto? O sea, por eso tengo más... O sea, como diría, con esta generación voy a ir con más tacto que un ciego en una orgía, porque ni de primeras ni de segundas voy a ver que cuando salgan, que siempre hemos dicho lo de no os compréis las consolas de la primera remesa, porque siempre pueden pasar algo, pero aquí ni primera ni segunda, aquí esperaré un buen tiempo, porque ahora mismo tenemos un montón de juegos, tenemos un montón de historias que jugar, hay títulos interesantes, no tengo prisa por una sexta generación. No me llama, o sea, no es que no me llame, obviamente estaré siguiéndola, pero no es eso que pierda el culo, y más también por el tema de la pasta y cómo estaba el mercado. Así que, es que viendo cómo está todo, es que estoy viendo la sexta generación casi incluso como una utopía, porque os digo, es que es algo como, lo veo muy en el fondo, porque ahora mismo estamos como estamos, a tope con esta generación, que sí, se oyen voces, pero sinceramente no... Y es más, creo que con el tiempo va a desaparecer esto de las generaciones. Vamos a llegar a un punto que ya no existen las generaciones, que serán haciendo como esas mejorillas, pero no sé si se podrá llamar generación. Pues no lo sé. Es verdad que las estamos rompiendo y hay mucha incertidumbre. Yo tengo muchas dudas de qué va a pasar, porque sabemos que Sony va a lanzar una portátil, los PS portátiles han cogido mucho vuelo, con lo cual eso ancla a que se puedan ir de madre o pedir requisitos muy muy altos para los juegos más pepinos si quieren que salgan estas plataformas, o forzarte mucho a usar ray tracing y estas cosas. Pero por otro lado, esa es la línea que están siguiendo, porque no tienen otra forma de innovar a nivel gráfico, quiero decir, simplemente. Entonces, bueno, pues no lo sé. Y, perdona, Ruedi, y aún no hemos hablado del tema del PC, del móvil. con la fuerza del móvil y demás, que estamos viendo también los dispositivos cada vez son más potentes y que se juega menos en consola y más en móvil, hasta qué punto un día digan, pues ¿para qué vamos a hacer consolas? Y para cuatro frikis nostálgicos, pues ya tenéis los emuladores, se toma por culo y nos sentamos en no, otra... No, pero ahí no estoy tan de acuerdo, porque ahí yo creo que siempre va a haber un mercado que va a ser grande y va a estar bien. Igual lo que, por ejemplo, hemos empezado con Capcom. Capcom no quiere aquí vender los chirrimillones que gana Epic con Fortnite, por ejemplo... Pero oye, ganan bien y hacen bien y contienen su mercado. Pues las consolas ya no van a ser el mercado principal, pero van a seguir siendo un mercado grande, importante, en el que sacar rentabilidad y vivir bien. Entonces, pero porque aún estamos nosotros, que somos gente que aporta, somos gente ahora mismo, estamos en nuestros 30, 40, trabajando, que tenemos un cierto poder adquisitivo y demás. Pero cuando nosotros vayamos dejando de jugar, ¿me entiendes? Que vamos haciendo esta generación, va a ser más grande, y venga la generación siguiente, que está acostumbrada al móvil, yo no sé hasta qué punto un día, no digo hoy ni mañana, pero pasado, pero decimos, esa incertidumbre de decir, es que yo no sé la fuerza del móvil que va a tener. Ojalá que no, ya te digo, ojalá que no, pero a los hechos me remito. Acordaos del año pasado, que era un 70% y pico móvil y un 20% y pico... consola y PC, algo que era muy bajo la diferencia de ingresos de PC, consola, bueno, móvil. Sí, pero los ingresos no lo correlaciona tanto con jugadores, vuelvo a decir lo mismo, que puedes ganar menos ingresos y sigue siendo un mercado rentable, aunque vendas menos. Y que también pero te digo. Estamos, o sea, en si negocio, ves... ojo. Sí, sí, pero es lo que vuelvo a decir, pero que te puedes seguir, mientras sea rentable el negocio ya te vale, lo que pasa es que si quieres hacer un por 100 de la inversión, pues a lo mejor con un por 10 ya te vale, que podemos decir que es lo que estaría buscando Capcom, no un por 100 o por 500 que hace Epic con Fortnite, que es el problema, y consolas van a seguir habiendo, porque jugadores, o sea, las consolas ahora mismo son las más vendidas de la historia, bueno, o sea, PlayStation 5, Switch, o sea, jamás han vendido tantas. Entonces, que sí, que hay más aún en móvil, pero que jugadores hay, con lo cual yo no veo el riesgo de que desaparezca. No lo digo ahora. No, ya digo, no lo digo ahora. Yo hablo en un futuro, pero bueno, que ya digo, ojalá me equivoque, pero claro, como viendo los números y viendo todo el percal, ya digo, no las tengo todas conmigo. Y bueno, pues la temporada 50 de Indie Podcast lo veremos. Así que hasta entonces, un placer haberos tenido por aquí. Saludos a Banta, que justo se acaba de pasar ahora por aquí, que nos dice, el único salto que va a hacer la Next Gen es sobre el pingo. Saludos. Pues nada, saludos, Banta. Y gracias por el comentario. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.